Nosotros, por el bautismo, formamos parte de la Iglesia. Somos el nuevo pueblo de Dios. Y la Iglesia está en tres momentos. Primer momento, la Iglesia triunfante. ¿Quiénes están ahí? Todos aquellos hermanos nuestros que ya murieron y que han entrado ya a la presencia de Dios, lo que nosotros llamamos el cielo. La Iglesia ha declarado a algunos, son a los que conocemos como santos. La Iglesia ha declarado a algunos, como los que conocemos, por ejemplo, San Francisco de Asís, Santa Teresa de Jesús, San Judas Tadeo, en fin, y muchos otros más que, aunque la Iglesia no ha declarado como santos, ya están en la presencia de Dios. Ahí podemos pensar en nuestros familiares, amigos, conocidos y difuntos que ya murieron y que ya entraron a la presencia de Dios, ya están en el cielo. Ellos están en la Iglesia triunfante. El segundo momento es la Iglesia purgante. Son aquellos quienes están ahí, aquellos hermanos nuestros que ya murieron, pero que aún no han entrado a la presencia de Dios, que se encuentran en esa etapa de purificación que nosotros llamamos purgatorio. Y es ahí donde tiene sentido precisamente nuestra oración, porque nosotros cuando oramos por los difuntos, pedimos a Dios nuestro Padre que los saque del purgatorio y los lleve a su casa, los lleve al cielo. Y es lo que estamos haciendo con nuestra oración en estos días. Y la mejor oración que nosotros podemos elevar a Dios nuestro Señor con nuestros difuntos es la celebración de la misa. Por eso, qué bueno que ustedes se han dado la oportunidad de participar en la misa por nuestros difuntos. Es la mejor ofrenda, lo mejor que podemos hacer por ellos. A veces vemos que las personas vienen y dejan muchas flores en la tumba y hacen casi de la tumba como una florería. Y está bien, pero lo más triste es que ni una oración elevan a Dios nuestro Señor por ellos. Dice por ahí una inscripción: las flores se secan, la oración es la que sube a la presencia de Dios. Hay que traer las flores, hay que visitar a nuestros difuntos y arreglar, enflorar el lugar donde ellos descansan. Hay que hacerlo como una muestra de cariño, de agradecimiento, de respeto. Pero también hay que elevar oraciones por ellos. Y la mejor oración, les digo, es la celebración de la misa. Porque en la misa Cristo se hace presente. Y cuando nosotros ofrecemos la misa por un difunto, por nuestros difuntos, es como si pusiéramos en los brazos de Cristo, buen pastor, el alma de nuestros difuntos, para que Él los lleve a la presencia de Dios nuestro Padre, al cielo. Nosotros es donde encontramos el sentido de orar por los hermanos que están en el purgatorio. Dios los saque del purgatorio y los lleve al cielo. Y el tercer momento de la Iglesia es la Iglesia peregrina, en la que nos encontramos nosotros, los que aún estamos con vida y vamos peregrinando en este mundo, con la esperanza de llegar a la presencia de Dios nuestro Señor. Esta es nuestra familia, la Iglesia. Somos una sola familia. Unos están en el cielo, otros están en el purgatorio, nosotros estamos peregrinando aún en este mundo. Y lo que nos une es la oración. Oramos a los santos oran, piden a Dios por nosotros, Oramos por nuestros difuntos. La oración es la que nos mantiene unidos con toda nuestra familia, con toda la iglesia. Pero nosotros que aún permanecemos en este mundo, todos tenemos la esperanza de que cuando salgamos de aquí a través de la muerte, lleguemos a la presencia de Dios, lleguemos al cielo. Esa es la esperanza que tenemos y eso es lo que deseamos en lo profundo de nuestro corazón, de nuestro corazón, que después de la muerte podamos llegar con Dios. Somos personas de fe y eso es lo que creemos y lo que deseamos. Pero para que esto pueda ser una realidad, ¿cuál es el camino que nos lleva a la presencia de Dios? El camino que nos conduce a la presencia de Dios es el camino del amor. Por eso siempre les insisto en esto. Mientras estamos en este mundo, hay que aprovechar para vivir, aunque sea hacer el esfuerzo por vivir el amor a Dios y el amor al prójimo. Porque ese es el camino para llegar con Dios. No hay otro camino. El camino para llegar con Dios es el camino del amor a Dios y el amor al prójimo. Por eso, mientras estemos en este mundo, hagamos por lo menos el esfuerzo de vivir el amor a Dios y el amor al prójimo. Pero yo creo que para que tengamos esas ganas, para que nos animemos en verdad a avanzar por el camino del amor, necesitamos recibir en nuestro corazón, en nuestra vida, la palabra de Dios, el mensaje de Dios, el mensaje de amor, de misericordia, de perdón, de bondad de Dios nuestro Señor. Si nosotros abrimos nuestro corazón y nos damos la oportunidad de recibir el mensaje de Dios, la palabra de Dios, eso nos va a animar, nos va a ayudar para que tengamos ganas de avanzar por el camino del amor. Pongo un ejemplo. Cuando ustedes siembran sus plantas, luego les ponen un abono, les ponen fertilizante, y así las plantas crecen y dan más fruto. Ahora, ya si no se les pone abono, si no se pone fertilizante, pues cuesta mucho trabajo o no se puede lograr. Hagan de cuenta que la palabra de Dios, el mensaje de Dios, es como ese abono, como ese fertilizante que ponemos en nuestro corazón para que tengamos las ganas de vivir, avanzar por el camino del amor. Necesitamos entonces recibir la palabra de Dios, porque solamente cuando vamos recibiendo el mensaje de Dios en nuestra vida, es cuando nos van a dar ganas y nos vamos a animar de avanzar por el camino del amor. Hoy que celebramos a nuestros difuntos, vamos a pedirle a Dios nuestro Señor que a ellos los reciba en el cielo, los tenga gozando ya de su presencia. Y a nosotros que quedamos en este mundo, Dios nos ayude a abrir nuestro corazón para recibir su mensaje, su palabra, para que así recibiendo su mensaje, su palabra, tengamos ganas de vivir el amor a Dios, el amor a nuestros hermanos mientras estamos en este mundo y así vayamos avanzando por el camino que nos va a conducir, que nos va a conducir a Él. Porque no hay otro camino para llegar a Dios si no es el camino del amor. Decía Santa Teresa, al final de la vida vamos a ser juzgados en el amor. Se nos va a preguntar sobre qué tanto amamos y de eso va a depender nuestro destino final. Dios nuestro Señor, conceda a nuestros difuntos el descanso eterno y a nosotros avanzar por el camino del amor mientras peregrinamos en este mundo. Es lo que le pedimos en nuestra celebración. Vamos a continuar, se ponen de pie.